Esta noche de amargura, yo quiero embriagarme de pena por una mujer. Es que debo olvidarla, tomando, tomando, mil noches enteras, no la olvidaré. Y la extraño más, y es imposible